mano firme siempre reinarás, lleno en majestad. Tu nombre es inconmovible, ¿quién se comparará? No hay otro como tú, Cristo Príncipe de paz. Gobiernas con autoridad, admirable Dios, invencible, todopoderoso eres tú. Sobre un trono firme, tú gobiernas hoy, amado Salvador, santo, grande y poderoso. ¿Quién se comparará? No hay nada. Gobiernas con autoridad, admirable Dios, invencible. Todopoderoso eres tú.